que saber a qué edades más o menos tenemos que tener cumplidas ciertas cosas para poder reforzar el aprendizaje, el desarrollar estilos saludables de comunicación, una comunicación tanto efectiva como afectiva, estilos saludables de administración de la autoridad y el poder, desarrollar afrontamiento adecuado de conflictos, conocer la importancia de los ambientes llamados emocionalmente seguros. Estos son como las ciudades de refugio, ¿ya?, que aparecen en el Antiguo Testamento. La cohesión, desarrollar la cohesión familiar y la presencia de un razonable equilibrio psico-neurobiológico en cada uno de los miembros de la familia. Es decir, que hagamos también el sistema que esté a nuestro alcance para tener una buena salud mental, solo espiritual, creo que también mental, para poder educar a nuestros hijos y todo el civil que vimos en esta relación. Que haya ausencia de psicopatología en lo posible, en este mundo tan convulsionado, ¿cierto?, que estamos sometidos a un estrés constante, ¿ya? Se hace difícil educar con todo esto, pero no es imposible, ¿ya? Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ahí nos agarramos por dientes. Aquí quiero canuquearle un poco respecto del amor que excede a todo conocimiento, porque lo que vamos a ver ahora excede a todo conocimiento, ¿ya? E incluso, aunque estemos muy atentos, no vamos a poder abarcar nunca el conocimiento completo de Dios hasta que estemos en su presencia y le preguntaremos en detalle, ¿ya? No me pregunten a mí, le pregunten al Señor para estar en su presencia, ¿ya? Pero quiero compartirles algo en Efesios 3:14-21, que algo les dije ayer. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Modelo de familia, ¿ya? Para que, y creación del Señor, familia, ¿ya? ¿Quién la creó? Es el otro seminario que también vamos a hacer de sexualidad, homosexualidad, ¿ya? También se lo anuncio, ¿ya? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior, en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, toda la congregación, la iglesia, ¿ya?, el reino de Dios en la tierra, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El objetivo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Usted quiere que su hijo sea pleno? ¿Usted quiere ser pleno? ¿Ya? Tenemos que dejarlo también educar por el Señor. Un poco lo que compartía el hermano ayer en la predicación, ¿cierto? El estar en la cueva, porque no nos gusta estar en la cueva de educar. Señor, no le quiero estar, pero sé que tengo que pasar, ¿ya? Y cada cierto tiempo vamos a pasar por el desierto, ¿ya? Porque es para ser perfeccionado. ¿Pero para qué? Para que tengamos seamos llenos de toda la plenitud de Dios, ¿ya? Estamos en este periodo, estamos en este periodo de entrenamiento para la eternidad. Que va a llegar un punto que ya no vamos a poder ser más entrenados y vamos a estar avanzando, ¿no? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos. Amén. La altura, la anchura y la longitud del amor, ¿verdad? ¿Qué puede ser eso? Es lo que es visible, es lo que conocemos. Nosotros vemos, ya, o nos movemos en estas tres dimensiones: lo largo, lo ancho, lo alto, ¿ya? Esto obviamente son modelos, no es que el amor sea así, ¿ya? Pero es lo que vemos, ¿qué sabemos del amor? Sabemos, como nos dice 1 Corintios 13:4, y nos da muchas características: que es benigno, que es sufrido, que no tiene envidia, ¿ya? Que todo lo espera, ¿ya? No busca lo suyo, no se fija, una serie de características, ¿ya? Una dimensión del amor. Otra dimensión del amor también, ¿ya?, son los frutos del Espíritu, ¿ya? ya, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, es una ya de las características, frutos del espíritu de nuestra vida, que lo desarrolla ya todo este proceso de aprendizaje, el pasar por la cueva de Adulán, el estar ahí, el pasar por los desiertos, es porque el Espíritu Santo está trabajando para dar frutos, ¿cierto? No es mágico, Dios no es un mago, ¿ya? Dios es Dios, es soberano, ¿ya? Y él, si quiere, también lo puede hacer así, de un momento a otro nos da paciencia y por su gracia nos da paciencia, pero nos hace pasar, ¿cierto?, por un periodo de discipulado. Entonces podemos entender cómo se desarrolla, cómo se puede desarrollar en cada uno de nosotros, en la iglesia, en nuestros hijos por separado, ya, la altura, la anchura y la longitud del amor, lo visible, ya. Pero hay algo que es invisible, ya, que solamente se da en la relación con el otro. El Señor hizo al hombre y luego hizo a la mujer. Hizo dos, ¿ya? Hizo una relación. Y Él creó una relación para que vivamos en relación, en interacción, ¿ya? Esa es la profundidad que habla Efesios y que se da en el reino, cuando se establece la comunión. Si no, no se da. Si no hay comunión, no vamos a tener la plenitud de Cristo formada en nuestra vida. Por supuesto que vamos a tener, si buscamos a Cristo de forma individual, sí, los valores, va a estar cierto el Señor, pero no su plenitud. Su plenitud se da cuando estemos en interacción con otros, en comunión, ¿ya? De Cristos formados en nosotros. Y ahí va a estar la plenitud de Cristo, ¿ya? En la iglesia, en el sistema, podemos decir, ¿ya? En la relación con otros. Como dice Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio, no dice cuando está en uno, pero sabemos que Dios está en uno también, ¿cierto? ¿Ya? Pero la plenitud se desarrolla cuando hay mínimo dos. Efesios 3:19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, en la manifestación, en su iglesia, en su cuerpo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, al interior y al exterior también. Y ahí si bien es cierto, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gran comisión. Pero la gran comisión también, aparte de ir por el mundo a ser discípulos, tenemos que ser discípulos ya entre nosotros y en nuestra familia, en casa. Con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros amigos, ¿ya? Con nuestros discípulos de la iglesia y en el mundo también, a los que no conocen a Cristo, ¿ya? Y por eso también vamos a meternos ahí en la otra parte, adentro del cerebro humano. Creación maravillosa de Dios. De paso les doy el tiro el aviso, el cerebro, por si no lo sabían, es otro órgano más del cuerpo, que tiene derecho a enfermarse, como la tiroides, como los pulmones, como el estómago, ¿ya? Aquí no hay un hueco vacío donde se meten los demonios. Se meten también, ¿ya? Sino que hay un órgano que se enferma, ¿ya? Después le reparto las tarjetas ahí del instituto. Y ahí, por supuesto, ya una cosa son las enfermedades mentales, otras cosas son los problemas psicológicos y otras cosas son los problemas espirituales, que pueden coexistir también, por supuesto, ¿ya? Pero espero que no sean de las iglesias que piensan que el cráneo adentro no tiene nada, tiene un órgano que se enferma. Ese era un aviso, un recreo, para que no saturemos. Si surge alguna pregunta de lo que ya se habló, por favor haga su pregunta, la deja ahí, porque comenzamos el otro módulo respondiendo las preguntas que hayan tenido. O si se requiere que se explique algo un poquito más. Supongamos, no sé, bueno, me quedó claro la diferencia entre educar y adoctrinar, por decir algo. O sea, entonces si tiene alguna consulta de ese tipo, la puede hacer, la deja ahí en el canastito y por ahora se puede ir a beber y a comer un poquito más. Gracias.